en las instituciones penitenciarias y en las personas privadas de libertad, esos determinantes que son variables, que podrían modificarse, están en manos de la institución, ya no están en manos del individuo. Las personas que están en prisión no pueden modificar su entorno, ni su estilo de vida, ni acceder a un sistema sanitario alternativo, porque todo eso es la institución la que lo tutela y la que lo modifica y lo limita. En este sentido, en los análisis y en la experiencia que hemos recabado durante todos estos años al ver la situación en la que permanecían y en la que sobrevivían los presos y presas políticos vascos, hemos visto la influencia que en su estado de salud han tenido ese entorno, ese sistema sanitario, ese estilo de vida en las condenas excesivamente prolongadas que tienen que sufrir. Algunos de aquí conocéis la prisión por dentro, otros la conocéis por lo que se ha contado, lo que se ha visto. La cárcel tiene un entorno físico determinado, es un entorno físico en el que predomina el cemento, en el que predominan los espacios limitados, en el que difícilmente puedes alargar la vista mucho más de lo que limita el muro de la cárcel. Y es en ese entorno y en ese espacio limitado donde sobreviven durante muchísimos años los presos y presas que permanecen en las cárceles en este momento. La ausencia de espacios verdes, la posibilidad y la dificultad de poder ver un cielo abierto, todas esas situaciones son las que con las que se convive durante muchísimos años en el tiempo que se permanece en la prisión. Y fuera de ese espacio del cemento y del patio limitado y en el que nunca puedes alargar la vista un poco más allá, está el espacio de la celda. En una celda las medidas habituales no pasan de los 15 metros cuadrados, las habituales en el régimen de aislamiento es de 10 metros cuadrados, y la media en una persona que está en primer grado durante, pongamos 12 años, que ha habido muchísimos casos de los que conocemos en este momento, supone que permaneces en ese espacio durante todo el día, excepto las 4 horas que puedes salir al patio de cemento, y el resto de tiempo, que en una condena de 15 años podemos calcular que serían 12 años, son las que permaneces en ese espacio que supone la celda en tu hábitat diario. Este entorno, que decíamos que suponía un determinante de salud del 19% de todo tu estado de salud, que lo determina ese entorno, lo que ha traído consigo en las personas en prisión es una serie de situaciones como la pérdida de la visión. Hemos visto que existe un síndrome ya especificado que se llama ceguera de visión, que es porque al estar siempre en espacios cerrados y encima con monocromismo, hay muy pocas variaciones de color, se va perdiendo la capacidad de ver y de interpretar los colores y las distancias y la diferencia de luz. Se producen también enfermedades traumatológicas porque hay una movilidad muy reducida. Yo conocí a una persona presa que estuvo muchos años en una celda de aislamiento y que aprendió a andar por los 4 metros que tenía de largo la celda y andaba siempre en distintos. Cada vez que giraba para un lado porque se daba cuenta que si no se lesionaba las rodillas. Si siempre giraba para el lado izquierdo, siempre se lesionaba la rodilla izquierda. Entonces aprendió con la sabiduría que da la supervivencia que tenía que girar. Periódicamente cambiar el giro para no destrozarse las articulaciones. También se producen problemas dermatológicos, pues porque los patios normalmente no tienen ningún tipo de refugio. Si están a la intemperie, están a la intemperie, ya puede ser en Andalucía o en Galicia o en Fresnes o en Marsella. El calor y el frío, estás a la intemperie y el poco tiempo que puedes pasar fuera de la celda lo tienes que sobrellevar como se pueda. Y eso trae, y hemos visto, distintos problemas dermatológicos en el cabo de los años de prisión. Otra circunstancia que produce ese entorno es el ruido constante. El ruido que se vive en los espacios comunes de la cárcel es un ruido constante porque hay muchísimo hacinamiento. Entonces, los lugares comunes son de mucho ruido y, al mismo tiempo, cuando vuelvas a la celda y hay silencio a la noche, cualquier ruido es de sobresalto y supone también que la pobreza acústica se va desarrollando cada vez más en las personas que permanecen muchos años en prisión. Y lo mismo pasa con los olores. No sé si conocéis el olor de las cárceles por dentro, pero es un olor muy característico los familiares conocéis porque la ropa que sale de prisión tiene un olor que cuesta mucho quitar, y ese olor, ese continuo olor, ese también produce también pobreza olfativa al cabo de los años de permanencia en prisión. En cuanto al estilo de vida, que también hemos dicho que era un determinante de salud importante, en la prisión la alimentación, lo que se come en la cárcel habitualmente son alimentos muy grasos, hidratos de carbono sobre todo, con muy pocas y malas verduras y frutas y con proteínas y vitaminas muy escasas, lo que hace que se precise normalmente una aportación adicional por medio de compras dentro de la prisión, pero que en todas no existe esa posibilidad. Con lo cual, la alimentación muchas veces se limita a lo que da la institución, que es una alimentación escasa y precaria. En cuanto al régimen penitenciario, cómo se vive en la cárcel, todos conocemos las condenas prorrogables y la inseguridad jurídica en la que se mueven muchas de las personas en prisión. Las prolongadas condenas que están suponiendo para muchas personas prácticamente la vida completa, todas las fases de la vida que se vayan a vivir en prisión, desde la juventud hasta la madurez, y muchas personas ya están viviendo la primera parte de su vejez ya en la prisión. Se convive con la sinrazón de la seguridad, de los cacheos, de los cambios de celda continuos, y también se convive con los traslados aleatorios y con la dispersión. De las repercusiones que esto tiene en la salud, Ollana va a profundizar un poco más adelante, así que yo no voy a incidir mucho en esto. Y otro determinante de la salud que hemos hablado es del sistema sanitario, que es donde yo más voy a extenderme. El sistema sanitario en las instituciones penitenciarias, tanto en el Estado español como en el Estado francés, están caracterizados por la desasistencia sanitaria. La desasistencia sanitaria se recoge en todos los ámbitos de la persona que tiene que permanecer en prisión y que tiene la mala suerte de contraer una enfermedad. El primer elemento que tenemos que plantear y con el que nos hemos encontrado durante todos estos años una y otra vez ha sido la prohibición de los médicos de confianza. A pesar de que el reglamento penitenciario en el Estado español se permite la presencia de los médicos de confianza para asistir a la demanda de las personas presas, en el Estado español ya desde hace más de una década se impide por todos los medios la presencia de los médicos y se ha aceptado solo en algunos casos la presencia de psicólogos de confianza para atender las demandas de las personas presas. Otro elemento importante es el papel que juegan los médicos de instituciones penitenciarias. Hasta ahora, esperemos que esto cambie algún día, los médicos de las instituciones penitenciarias son parte del aparato de la cárcel y del aparato del equipo de tratamiento de la cárcel. No tienen un trabajo independiente de lo que la institución jerarquiza, y si la institución pretende o plantea que una persona determinada en prisión reciba un tratamiento, el que sea, el médico tiene que estar en colaboración con el equipo de tratamiento para practicar ese régimen. Todos conocemos cómo ha habido durante todos estos años peticiones de excarcelación por enfermedades graves que los propios médicos de la prisión informaban negativamente porque seguían el criterio de la institución penitenciaria, que denegaba por cuestiones ideológicas esa posibilidad de excarcelación. Ese papel de los profesionales de médicos de las cárceles sigue manteniéndose hoy día. Y es un tema que es preocupante porque supone una verdadera conculcación del derecho a la salud de las personas en prisión. Existe otro tema que se repite a lo largo del tiempo, que es la falta de seguimiento de las enfermedades de las personas presas. Todos hemos conocido la desaparición de historiales clínicos por los cambios de prisiones. De repente, en un momento dado, no aparecían los historiales que una persona llevaba de una prisión a la otra. Y eso hacía e impedía un tratamiento adecuado y el seguimiento de las enfermedades que se detectaban en la prisión de salida. Y otro problema importante y que hemos visto que se va repitiendo en el tiempo es las condiciones de traslado y las condiciones de acceso a las consultas hospitalarias desde la prisión. Para muchas personas presas, para muchos presos y presas políticos vascos, el solicitar una consulta en un hospital supone un traslado tan violento y tan contrario a su seguridad personal que muchas veces rechazan esa posibilidad antes de encontrarse en esa situación. Hay recogido en los anexos que hemos presentado la situación que vivió Gochone López de Luzuriaga en sus salidas desde la cárcel de Jaén al hospital para hacer los controles que precisaba su cáncer de mama, que eran siempre conducciones violentas, con condiciones impuestas por la custodia policial que no garantizaban de ningún modo ni la confidencialidad, ni la intimidad, ni la forma de hacer una exploración técnicamente posible, y eso hacía que una y otra vez se suspendiera la consulta, se volviera hacia atrás en el seguimiento de la patología y que todas esas interrupciones no hicieran más que influir negativamente en el cuidado de la enfermedad. Pero además, cuando se precisan los ingresos hospitalarios, eso se convierte en otra situación completamente agresiva para la persona enferma presa, porque las unidades penitenciarias se convierten en módulos de aislamiento dentro de los propios hospitales y además están siempre a disposición y al albur de la custodia policial y de las condiciones que la custodia policial imponga. Las unidades penitenciarias no garantizan una asistencia hospitalaria al uso, sino que lo que se convierten es en un módulo de aislamiento dentro de un hospital donde ni siquiera el criterio médico es el que se establece la forma de tratamiento, el régimen de visitas y la estancia hospitalaria, sino que es la custodia policial la que condiciona continuamente cómo se va a dar todo ese tratamiento y todo ese seguimiento hospitalario. Ha habido muchos casos que se han denunciado, el último ha sido el de Ivón Iparraguirre, que ya en un entorno como cercano y en Euskal Herria, en un hospital de la red pública, aún y todo hubo serias dificultades a la hora de mantener unas condiciones aceptables para el tratamiento y para el seguimiento de la enfermedad que padecía y que precisaba el ingreso hospitalario. En el Estado francés la asistencia depende, es un poco diferente a la que se da en las cárceles del Estado español y depende mucho de las dotaciones que existan dentro de cada prisión. Las grandes cárceles, las cárceles de París, tienen algunas de ellas las unidades de hospitalización dentro de la prisión, donde hay médicos y algunos especialistas, pero las cárceles pequeñas de toda la periferia del Estado francés normalmente no cuentan con esos servicios. La atención psicológica es especialmente precaria en el Estado francés, ya que no cuentan con servicios psiquiátricos específicos penitenciarios, pero tampoco hay acceso a los servicios psiquiátricos externos de la cárcel. Y luego también existen determinadas prestaciones, como por ejemplo puede ser la rehabilitación, donde ni siquiera se contemplan como posibilidad de tratamiento para las personas en prisión. En cuanto a los hospitales civiles, los presos permanecen encadenados en el tiempo de estancia en el hospital. No existen unidades penitenciarias como existen aquí y los ingresos hospitalarios se dan en hospitales civiles normales y a las personas que están hospitalizadas durante ese tiempo se les mantiene encadenadas a la cama con las dificultades que eso comporta para el restablecimiento del paciente y para el propio tratamiento que precise dentro del hospital. Antes hablábamos de las dificultades que se plantean a la hora de hacer el seguimiento de las pérdidas de historias clínicas que se han ido produciendo durante años para las personas presas, pero también las condiciones en las que se dan las consultas. Aquí ha habido un debate y hemos intentado por una y otra vez los profesionales que estamos dentro de IAIKIADI de condicionar que las condiciones de las consultas en las especialistas en los hospitales sean unas condiciones determinadas y seguimos teniendo muchísimas dificultades para conseguirlo. Depende a veces de la determinación del profesional que diga y que explique que no tiene que haber medidas especiales de seguridad durante las consultas y que la confidencialidad tiene que pasar por encima de la supuesta necesidad de seguridad de esas consultas, pero no existe ningún protocolo, no existe ninguna directiva, no existe ninguna normativa en los sistemas públicos de salud que establezca cuáles son las condiciones mínimas cómo se tienen que dar esas consultas. De forma que al día de hoy todavía hay presos y presas políticos vascos que van a las consultas hospitalarias esposados y con la presencia continua del policía dentro de la consulta. Antes ya hemos explicado el caso de Gochone, que se repitió en el tiempo, pero eso se ha repetido en otros casos durante todos estos años y con demasiada asiduidad. Los principios de la bioética, que en principio rigen el ejercicio de la medicina, hablan de la autonomía, de que la persona tiene que decidir sobre su tratamiento, sobre su terapia, sobre las formas como las que quiere abordar su enfermedad. Hablan de la beneficencia, de que los profesionales de la medicina solo debemos perseguir el bien del paciente, de la no maleficencia, que es el impedir el hacerle daño, y de la justicia, el de otorgarle la atención que precise y en la medida que la precise. Todos estos principios de la bioética quedan en suspenso cuando hablamos de la asistencia sanitaria de los presos y presas políticos vascos, porque no existen esos principios adecuados cuando se trata de personas que ya de previo deben mantener un régimen de seguridad que muchas veces es absolutamente aleatorio e inexplicable, pero que condiciona continuamente la asistencia que puedan recibir. Y además, estos principios de bioética, por supuesto, no aplican, debieran de aplicar, porque son profesionales de la medicina, pero no aplican a los médicos penitenciarios y a los subdirectores de las prisiones, que son los que determinan la estancia o la situación o el régimen de vida que van a llevar los presos y presas enfermos en la prisión. El código deontológico también especifica cuál es la actitud que debe tener un médico a la hora de abordar la atención sanitaria de cualquier paciente, y eso es algo que tampoco se tiene en cuenta precisamente en la situación de los presos y presas políticos vascos. No me alargo porque esto es un poco rollo y porque además el programa este para cambiar de diapositivas es para desesperar. Bien. Las consecuencias de todas estas conculcaciones del derecho a la atención sanitaria, a la salud, al entorno y al sistema de vida que han tenido que vivir los presos y presas políticos vascos es que desde el año 81 15 presos han fallecido dentro de la prisión. Las causas de los fallecimientos fueron 9 suicidios, 9 autolisis, una muerte por tuberculosis masiva, 3 infartos agudos y una muerte por sida. De los suicidios hablará luego Ollana, pero de las enfermedades que podemos decir físicas que desembocaron en la muerte en prisión, tanto los infartos como la tuberculosis como el SIDA son enfermedades que precisan siempre de una prevención suficiente. Por supuesto, dentro de las prisiones no existen programas de prevención, no existen protocolos de seguimiento de enfermedades previsibles, y todos estos casos de muertes que se han producido en prisión posiblemente se hubiesen podido evitar si se hubiesen llevado adelante esos protocolos. Pero además, después de que se vieran que morían personas dentro de prisión por esta falta de prevención, tampoco se facilitó la puesta en libertad de las personas que ya padecían enfermedades terminales, y de hecho 9 prisioneros vascos fallecieron a los pocos meses de estar en libertad. Y las causas de su fallecimiento fueron 5 cánceres terminales, que son enfermedades que ya se desarrollan en el tiempo, que no son enfermedades que tengan una muerte súbita, 2 infartos de miocardio, que también por enfermedades cardiopatías previas a su puesta en libertad, una insuficiencia respiratoria terminal y un suicidio. En el Estado español, actualmente 11 presos con enfermedades graves cumplen la condena en su domicilio y 7 presos con enfermedades graves e incurables siguen en prisión. Estas 7 personas que siguen en prisión son Chus Martín, con un trastorno psiquiátrico que luego podrá explicar un poco Yana su situación actual, Gochone López de Luzuriaga, con un carcinoma de mama a la que se le ha denegado repetidamente su puesta en libertad, Inmaculada Berriozábal, con pluripatología crónica, es una persona con una edad avanzada que tiene distintas enfermedades crónicas, José Ángel Biguri, un cáncer de próstata que también ha sido tratado pero que permanece en prisión, Iñaki Echevarría, con un déficit de visión muy importante, prácticamente no tiene visión y permanece en la cárcel, José Mari Mendinueta, una discopatía traumática, postraumática, pues son secuelas de heridas de bala que se produjeron después de su detención, y José Choariz Curen, con una cardiopatía isquémica. Todas estas enfermedades que están evaluadas y que se conocen y que se caracterizan internacionalmente por ser enfermedades incurables y graves y que precisarían un tratamiento específico y un entorno y un estilo de vida y un sistema sanitario adecuado, todas esas personas permanecen en prisión a pesar de que su derecho sea estar en libertad como figura en el ordenamiento jurídico. En cuanto al Estado francés, La excarcelación por enfermedad solamente se da a los presos preventivos y se da siempre en unas condiciones muy draconianas. Hay que tener en cuenta que los presos y presas vascos en el Estado francés, cuando se posibilita su excarcelación, la mayoría tienen un orden de expulsión y al mismo tienen una falta de documentación, con lo cual están en una situación jurídica bastante indeterminada que les imposibilita poder llevar una vida normal, ni siquiera una atención sanitaria regulada. Y no existe tampoco en el ordenamiento penal la excarcelación por enfermedades graves e incurables, con lo cual solo se utiliza una especie de vía de indulto para poder acceder a su excarcelación. Las patologías que hemos encontrado durante nuestra revisión de todos los casos que hemos ido recogiendo en estos años, las de mayor incidencia han sido las traumatológicas, posiblemente derivadas de la estancia en prisión y de esos espacios limitados y esa imposibilidad de hacer un ejercicio físico adecuado, las digestivas, por los problemas alimentarios que antes hemos planteado, y las infecciosas. Ya sabéis que la prisión es un lugar donde las infecciones son muy habituales y el hacinamiento y las condiciones de vida provocan que esas enfermedades sean cada vez más habituales. Luego existen ya toda una serie de enfermedades que se van repitiendo en el tiempo. Y estos son los porcentajes de personas, de presos y presas enfermos, tanto en el Estado español como en el Estado francés, y su distribución en mujeres y hombres. Son números cuantitativos, es decir, que como el número de presas con relativo a los presos es diferente, la correlación también de personas enfermas también es diferente. Bien, las consecuencias de todas estas situaciones es que el número de presos y presas mayores de 60 años con muchas patologías crónicas se ha ido incrementando en los últimos años. Cada vez, por la prolongación de las condenas, existen más personas de mayores de 60 años en prisión y, además, arrastran toda una vida, muchas veces prolongadas, de estancia en la prisión, lo que les hace conllevar una cantidad de enfermedades crónicas importante que se van acumulando en el tiempo. 22 presos llevan 25 años en prisión, lo que también les ha comportado una morbilidad añadida, unas enfermedades específicas añadidas por toda esa estancia prolongada. Y un porcentaje significativo de presos y presas fueron detenidos entre los 20 y los 25 años y además tienen unas condenas prolongadas, lo que va a hacer que parte de las fases más importantes de la supervivencia humana las van a tener que llevar dentro de la prisión. Si las cosas no cambian, esperemos que sí. Y como conclusiones de esta parte de la salud física que yo quería comentar, el régimen penitenciario, tal como hemos visto, aplicado específicamente a los presos y presas vascas, es generador de enfermedad. Y además, la inasistencia sanitaria y la imposibilidad de la autogestión del cuidado agravan esa situación. Es decir, la estancia en prisión enferma, pero además las personas enfermas en la prisión, al no recibir un cuidado adecuado, su situación de enfermedad empeora con respecto a una persona que pudiera permanecer en libertad. Y ahora ya le dejo a Juana. Creo que la mayoría de los que estamos aquí ya sabemos bien cómo es una cárcel y para qué son utilizadas. Pero teniendo un poco eso por premisa, podemos decir que la cárcel es un lugar que está construido y que se ha creado para castigar al individuo, para alejarlo de la vida cotidiana, para restringir todo su funcionamiento normal. Entonces ya con ese objetivo, como esa construcción como institución, queda bastante claro que una salud mental buena estando en la prisión es prácticamente imposible de lograr, ¿no? Tal y como por lo menos define la OMS la salud mental. Se supone que tener un bienestar psicológico equilibrado se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus capacidades propias, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Ya solo con esta definición podemos ver muy claro que la cárcel impide prácticamente todas las áreas vitales para tener un bienestar psicológico. es imposible trabajar estando en la cárcel, mucho menos tener una forma productiva y fructífera. Es imposible hacer una contribución a la comunidad y el individuo, por muy consciente que sea de sus capacidades, pues pocas veces puede desarrollarlas. Muchos autores dicen que para el bienestar psicológico son imprescindibles varias áreas vitales, por lo menos tener equilibradas esas áreas, como son la esencia o la espiritualidad, el trabajo y el ocio, la amistad, el amor y el autodominio. Además de otras 12 subáreas, como el sentido del valor, del control, el sentido del humor, de la autoprotección, la capacidad emocional, una identidad cultural y afectiva y sexual equilibrada. Pero la cárcel como institución de dominación, de dominar al ser humano para castigarlo, se ocupa muy bien de crear condicionantes y medidas ad hoc para repercutir en todas estas áreas vitales. Entonces, prácticamente podríamos decir que todo el funcionamiento y todas las medidas de la cárcel están encaminadas a mermar la capacidad, si no a anular por completo todas estas capacidades humanas. Por lo tanto, la primera conclusión que podemos sacar desde un punto de vista psicológico es que la cárcel se define como un medio insano para la salud mental. Entre todas las medidas que la cárcel instaura como institución, vamos a señalar... Perdón, porque ha habido un lapsus de hoja. El sistema penitenciario en sí, como sistema. Hemos dicho antes que la cárcel tiene medidas para anular todas estas áreas vitales y las anula de forma diferente, ¿no? Las anula con la ausencia de relaciones con el exterior, por ejemplo, que merma toda nuestra capacidad de sentimientos profundos y crea una pérdida del sentimiento de realidad. Hemos dicho antes también que la cárcel es una institución de dominio, entonces lo que busca con ese dominio es la subordinación de los presos y al cabo del tiempo esa subordinación puede crear pérdida del sentido del control, del valor, de tu propia autoprotección o tu capacidad de lucha. Todos de aquí sabemos el control estricto de la vida diaria, los horarios y el espacio al que son sometidos los presos, pero eso también tiene unos objetivos claros y son que anulan completamente la toma de decisiones. Entonces el preso prácticamente no puede decidir nada, quitando o exceptuando la lista de los 10 amigos, que él elige meter a esos 10 amigos en la lista, pero todo lo demás de su vida cotidiana no puede elegir. Tampoco puede tener una capacidad resolutiva, solucionar problemas tanto de dentro como de fuera, porque se ve imposibilitado, anula mucho la creatividad y sobre todo puede mermar la identidad sexual y afectiva de una persona, porque las condiciones en las que se tiene que desarrollar toda esa identidad afectiva en muchas ocasiones son avergonzantes, ¿no? Desde tener todos los vices comunicados allá. Tú no vas a ver o a estar con tu familia, sino que vas a comunicar con ellos y eso ya media toda la relación entre la familia y tú, ¿no? Además tienes una cámara, te están grabando, te están escuchando, eso imposibilita también que te sientas libre para hablar como quieres hablar. Las mismas condiciones de los vices íntimos también merman muchísimo la identidad afectiva, incluso las relaciones de pareja estando en prisión. Tienes exclusivamente 2 horas al mes para desarrollar esa intimidad. Luego puedes hacer más cosas por carta, pero para estar con la persona amada tienes 2 horas al mes en un espacio bastante incómodo y desapropiado para hacerlo. El aislamiento, que constituye uno de los ejes más importantes de desidentificación del sistema penitenciario, lo que crean con el aislamiento es una pérdida de identidad cultural, mucha inseguridad, pérdida de capacidades de manejo de las relaciones interpersonales, abstracción mental, tensión o soledad. Crea profundos sentimientos de soledad y de angustia vital porque has perdido tus puntos de referencia habituales. Entonces, al final te acostumbras a no poder prevenir unos acontecimientos, como son que de repente te castigan, te lleven al aislamiento o tengan una orden o haya un recorte en la cárcel. Y tampoco puedes dejar de vivir otros, como la monotonía o el espacio físico donde te encuentras. todo esto se añade la normativa penitenciaria, que hace que adaptes tu mente en esa subordinación a todas las normas, porque si no vas a ser castigado, y eso lo que crea es una pérdida de autonomía. Todas estas medidas no solo las viven los presos políticos vascos, las vive toda la población reclusa, pero sí que es cierto que hay otras medidas excepcionales que sí que están mucho más enfocadas al colectivo de presos políticos vascos, aunque unas también hayan sido extrapoladas al resto de los presos y presas. De entre esas medidas excepcionales habría que identificar claramente qué medidas son anteriores a estar en la cárcel y qué medidas existen durante la estancia en prisión. Nosotros tenemos que señalar que la incomunicación es un factor muy determinante a la hora de ver el bienestar psicológico de los presos. La mayoría de los presos cuando ingresan en prisión han pasado un periodo de media de unos 5 días incomunicados. El 46% de ellos denuncia haber padecido torturas, pero todo ese 46% no son los que han sido realmente torturados. En los últimos 10 años hemos tenido un aumento de estrés postraumático, que es una categoría que normalmente se utiliza que es la más utilizada en casos de padecer torturas, pero que no abarca toda la sintomatología de una persona torturada, porque en lo que hemos visto nosotros, por lo menos, la sintomatología va mucho más allá que el estrés postraumático. Pero sí que es cierto que en los últimos 10 años, y sobre todo en jóvenes, han aumentado bastante los casos de estrés postraumático. A esto lo que más nos preocupa es la poca posibilidad que tenemos de tratar y de ayudar a esas personas, porque ya entran con una angustia y una ansiedad y un temor importantes a la cárcel. Estando en la cárcel se tienen que adaptar a un nuevo medio que es completamente desconocido. Incluso esa adaptación tiene que ser prioritaria en un momento dado para poder sobrevivir y estar adaptados al medio donde están. Entonces, de alguna manera, queda un poco en hibernación los efectos que hayan podido suceder de la experiencia traumática de la tortura. Si no quedan, están ahí, lo que pasa que con las condiciones que tenemos de asistencia actuales se torna muy difícil tratar estos temas que son muy subjetivos, muy íntimos, porque al final en casi todas las visitas tenemos a un profesional de la cárcel presente y las personas que han sido torturadas todavía necesitan más confianza, ¿no?, para poder narrar algo que ha sido tan horrible para ellos. Esto está muy unido también a otros condicionantes externos, que es como el clima social de miedo y persecución que han vivido muchos detenidos antes de ser encarcelados. Entonces ya también para cuando entran en la cárcel tienen un nivel de ansiedad muy alto que no se baja cuando entran en la cárcel porque tienen que mantener un poco ese nivel de tensión para la supervivencia. Dentro de estas medidas excepcionales tenemos la dispersión, que aparte de ser un castigo a la colectividad y a las familias y allegados de los presos y presas, un castigo añadido al que ya tienen, supone una angustia extra cada fin de semana para el preso, porque el preso le preocupa muchísimo todos los viajes, todas las horas que tienen que meter sus familiares en las carreteras, y esa angustia produce muchos sentimientos de culpabilidad. El preso de alguna manera se siente responsable de haber provocado toda esa angustia a su familia. Entonces, acaba sintiéndose el mismo culpable de la situación. Hay que decir que la dispersión no solo la sufren los presos políticos vascos, sino que la sufre todo el colectivo de población reclusa, pero que sí que empezó con los presos políticos vascos. Existen medidas regimentales ad hoc que se van inventando paulatinamente en las cárceles. Por un lado tenemos la categorización de FIES, que lo que crea es el régimen más duro de las prisiones y crea una tensión continuada. Aplicación restrictiva y discriminatoria del aislamiento. Antes no he mencionado, pero del aislamiento existen dos tipos, por lo menos en lo que al colectivo se refiere. El aislamiento visto como forma de castigo después de haberte saltado o haber infringido alguna norma penitenciaria, que te conducen al módulo de aislamiento y estás en soledad pues varios meses. Y otro aislamiento que es el aislamiento de los propios compañeros, donde se ha llegado a permanecer 10 años completamente aislado de todo el resto de los compañeros presos. Señalar también que el aislamiento en casos de enfermedades psicológicas es una medida de castigo vetada, pero que no se cumple. Ha habido una reciente instrucción, la 12/2011, que salió el 29 de julio, en la que especifican que cada 2 meses tienen que cambiar a todos los presos de celda, de módulo o de cárcel. Junto a eso, vuelven a reiterar la intervención de todas las comunicaciones, el poder entrar a las ciegas a la noche a cualquier hora, poder hacer registros cada 2 horas. Es una nueva instrucción que lo único que hace es manipular tu vida diaria, condicionarte y hacer que estés todo el rato alerta por un posible cambio o por un posible traslado, ¿no? Junto a esto, y por lo que más nos atañe a nosotros, nunca los presos no suelen ser informados de cuándo les van a sacar al hospital, de cuándo tienen una cita hospitalaria, en aras de la seguridad. Entonces hay muchas veces pues, que los llevan y ellos mismos todavía no saben ni a dónde los llevan. Y por último, como medida excepcional, tenemos el alargamiento de la condena, la mal llamada doctrina Parot, o las penas íntegramente cumplidas. En cuanto a las penas íntegramente cumplidas, hay que señalar que es un trato completamente discriminatorio, porque no es una medida que se suele aplicar a la población reclusa. Prácticamente todos los presos suelen salir antes de cumplir la condena, o por lo menos tienen un cambio de grado y les posibilitan salidas paulatinamente. Entonces, el colectivo de presos vascos es el que más está en prisión y el único al que obligan cumplir íntegramente la condena. Y a esto se añade la reciente aplicación de la doctrina de 1902. Bueno, no me acuerdo el número. Estos son 2 casos de Lurchuri y Gatza que ya habréis visto en más de una ocasión, 30 y 31 años respectivamente en la prisión. Hay que señalar que el alargamiento de la condena, que en el fondo es una cadena perpetua de facto, ya es cruel en sí misma, pero la forma que han tenido de comunicarla a los presos todavía ha sido más cruel. Hay muchos presos que se han enterado de la aplicación de la condena el mismo día que iban a salir a la calle, o una semana antes, o el día anterior de la salida. Y hay que decir que para los presos eso es algo abrupto, que te rompe completamente tu esquema vital, ¿no? Y no solo en el que te has hecho en ese momento, sino el que te llevas haciendo mucho tiempo atrás. Pues los presos normalmente se van mentalizando o van proyectándose mentalmente hacia la calle mucho antes de la fecha de salida. Hay presos que se van mentalizando o que ya están en ese cambio de conciencia 2 o 3 años antes de la fecha de salida y poco a poco van planificando su vida y van retomando y restableciendo cosas cara a esa salida, ¿no? Como los presos, las personas, las familias, allegados, las novias y novios que están en la calle también. Entonces, permanecer y esperar tanto tiempo para decirle a una persona que no va a salir a periodo más o menos corto de 4 o 5 meses, los van moviendo ya sea de módulo, ya sea de cárcel, tenemos que volver a empezar todo el proceso de cero y solemos tardar 3 o 4 meses en retomar otra vez la asistencia con el preso. Ni qué decir tiene que para el preso, sobre todo para el preso que está enfermo, necesita una estabilidad mayor que el resto, si cabe, por lo menos en lo que se refiere a estar en el mismo módulo, ¿no? Muchas veces colaboramos o nos carteamos con los compañeros de los presos, tanto para ver otro punto de vista como para darles y orientarles en cómo actuar con el preso o la presa que esté enfermo con ellos. Y el proceso vuelve a repetirse, ¿no? En el momento que lo cambian de módulo, tanto el preso o la presa se tiene que volver a acostumbrar, a volver a hacer confianza, a volver a retomar desde el inicio todo lo que ha supuesto el tratamiento, como nosotros también tenemos que volver a hacerlo. Entonces, hay características, por ejemplo, con una persona que tenga trastorno depresivo, donde el soporte social y afectivo es una piedra angular del tratamiento, por lo menos de la evolución del tratamiento, que medidas como las anteriores lo único que crean es un factor de vulnerabilidad mayor por ese mismo trastorno. Bueno, va a tener menos confianza, va a estar menos motivado y probablemente en un cierto periodo de tiempo pierda la capacidad siquiera de hacer ningún tipo de actividades, ¿no? O una persona que tenga un trastorno psicótico, una medida como el aislamiento puede ser brutal. En el aislamiento, normalmente las ideas delirantes o paranoias se tornan sobre las amenazas y sobre las persecuciones. Entonces, una de las amenazas es una forma de castigo, el aislamiento es una forma de castigo. Entonces, mientras permanecen en el aislamiento, su umbral de sintomatología psicótica se puede disparar, ¿no? Entonces, lo que acarrea son más desequilibrios de personalidad. Metiéndonos un poco ya de plano en los trastornos psicológicos, esto es un poco la ruedita que hemos sacado, que aparece en el informe de todos los trastornos que hoy en día asistimos. Quiero decir primero que no son todos los que son, realmente aquí no están todos los que son, porque nosotros no tenemos controlados a todos los que puedan padecer un trastorno psicológico. O sea, probablemente existan más que nosotros no sabemos. Pero de los que tenemos conocimiento, esta rueda sería la identificadora. Y, ante todo, hay que decir que el aumento de trastornos psicológicos en la última década ha sido considerable. Si antes, hace 10 años, estábamos un 10-1 entre enfermedades físicas y psicológicas, ahora ya estamos en un 10-3. De hecho, el 30% de los presos enfermos lo están por una enfermedad psicológica, y ese aumento ha tenido varias factores, ¿no? Por un lado, que hay menos tabús en cuanto a la asistencia psicológica de los propios presos y presas. Antes, con los psicólogos siempre ha habido un poco de rechazo y de tabú y de consideración de estar débil si se pide ayuda o de estar loco si se solicita un tipo de ayuda así. Por suerte eso está cambiando, y entonces eso ha acrecentado también el número de presos y presas que solicitan ayuda. Por otro lado, tienen alguna referencia, por lo menos saben a dónde pueden acudir, y creemos que eso también ha posibilitado el aumento de casos, pero sobre todo ha posibilitado el aumento de casos la conciencia del sufrimiento, ¿no? Que son muchos años de represión, muchos años de estar en la cárcel, y ahora creo que somos todos más conscientes de los efectos que todo eso puede tener en nosotros. Solemos clasificar los trastornos psicológicos en cuanto a la gravedad de la enfermedad intrínsecamente, y en cuanto a gravedad podríamos decir que los trastornos psicóticos son los que más nos preocupan. Aquí están clasificados como paranoia, esquizofrenia y trastorno bipolar. En número también son los que más tenemos, pero sobre todo nos preocupa porque la complejidad del tratamiento es más compleja que el resto de los trastornos, ¿no? Se precisa mucha más medicación. Con la medicación siempre tenemos problemas con la cárcel, porque o no se la dan, o se la dan mal, o le trasladan y se la quitan, o mil razones que imposibilitan tener un tratamiento y un seguimiento adecuado de las patologías. Por las mismas características de los trastornos psicóticos, que muchas veces son, como hemos comentado antes, de ideas delirantes o paranoias en torno a la persecución, en torno a las amenazas de muerte contra su persona. Normalmente el que amenaza siempre es la cárcel, pueden ser otros presos también, pero habitualmente suele ser la cárcel el sistema amenazante y el que les va a hacer un daño. Entonces, ellos mismos tampoco se atreven a acudir a los servicios penitenciarios a buscar ayuda en caso de tener un brote psicótico o de tener algún otro tipo de necesidad, ¿no? Porque el sistema en sí y todos los trabajadores que trabajan en el sistema son amenazantes, no son enemigos para él. Entonces, se lo suelen guardar mucho. Claro, eso tiene un peligro añadido, ¿no? Que o se dan cuenta los compañeros o probablemente no nos enteremos tampoco de lo que está pasando. Luego existen otros trastornos neuróticos que los que más tenemos hoy en día son trastornos de ansiedad, seguidos por trastornos de depresión. Dentro de estas dos categorías también la gravedad depende, no están todos igual. Hay 3 depresiones mayores, por ejemplo, y luego hay síntomas depresivos, pero no llegan a ser una depresión mayor. Los trastornos de ansiedad son muy variables también en torno a gravedad. Hay gente que precisa medicación para ello, pero hay otra gente que no y que le basta con pautas y con técnicas de relajación. Tenemos 5 personas con estrés postraumático, otras 4 con un trastorno obsesivo compulsivo, otras 4 con trastorno de personalidad y una persona más con trastorno fóbico. Hay que señalar que de toda esta rueda asistimos directamente, mediante visitas y cartas, a 25 presos y presas y que hay otros 16 que están de alguna manera asistidos, pero no es una intervención tan directa. Entonces suele ser más indirecta, mediante las familias, mediante los compañeros o paulatinamente cuando requieren de algo. Pero en un control, digamos, mucho más estricto, hoy en día tenemos a 25 personas. Los porcentajes son esta tableta que veis aquí. El 25% de los presos y presas del colectivo está enfermo y el 6% padece una grave e incurable enfermedad, como ha señalado antes Maggi. Un 30% de las patologías son psicológicas, como ya hemos dicho, y aquí está un poco delimitado con el Estado francés. Hay una mujer que requiere asistencia psicológica, 6 hombres, en total 7. En el Estado español hay 5 mujeres y 29 hombres, total 34, y la totalidad de presos con asistencia psicológica actuales son 41. Me tengo que volver a pasar porque Perdón. Bien, en cuanto a la asistencia psicológica, hay que señalar principalmente que depende mucho de la cárcel y de los profesionales de la cárcel. Hay en cárceles donde se puede realizar una medio correcta asistencia psicológica y hay en otras cárceles donde es prácticamente imposible. Hay profesionales penitenciarios que colaboran con nosotros, que nos escuchan, que podemos hablar con ellos, que incluso compartimos opiniones sobre el tratamiento e incluso alguna vez han llegado a firmar informes médicos para peticiones de excarcelación, pero eso no es la regla habitual. Ha sucedido solo en 2 ocasiones y hace mucho tiempo, y ahora prácticamente la totalidad de los profesionales penitenciarios hacen caso omiso tanto de las demandas de los enfermos, de los propios presos y presas, como de nuestras propias recomendaciones. Nosotros, cuando logramos un permiso para entrar a la cárcel, que ya lograrlo es bastante difícil porque en los últimos años hemos tenido 22 visitas denegadas, tenemos que aceptar una serie de condiciones a la hora de realizar esa visita. Esas condiciones son 3 reglas básicas, que la primera de todas ellas, que ya vulnera de facto un derecho lingüístico, es la prohibición de hablar en euskera. La segunda es aceptar que la entrevista va a ser intervenida. De hecho, no es que solo sea intervenida, es que el jefe de seguridad está en la sala de al lado escuchando toda la entrevista. Y tenemos que aceptar que alguien del personal médico de la prisión o, en otros casos, algún funcionario, porque nos suelen poner la excusa de que no hay ningún médico disponible en ese momento para estar con nosotros, entonces o aceptas al funcionario o te quedas sin visita, tenga que estar presente en la visita todo el tiempo que dure la visita a un escaso medio metro de nosotros. A mí me ha pasado estar en visitas y estar a un metro el médico de la cárcel y decirnos que habláramos más alto porque él no nos escuchaba bien, y estar pegado solo por comprobar si hablábamos euskera o no. Estas 3 reglas básicas que impone la cárcel ya de por sí son es un, una anulación completa del derecho a la intimidad y a la confidencialidad de, del preso y de la presa, y anula todos nuestros códigos deontológicos como profesionales. De hecho, por nuestro código deontológico deberíamos negarnos a asistir a una persona en semejantes condiciones, amparados por la salvaguarda de la confidencialidad, y no lo hacemos porque vemos prioritario poder estar con esa persona y poder verla. En cuanto a las condiciones de los profesionales del mismo centro penitenciario, suelen tener un sistema sanitario, por decirlo de alguna manera, muy jerarquizado. Ya tienen un subdirector del equipo de tratamiento, que es el que toma la última decisión de todos los aspectos sanitarios del preso o de la presa, y luego va bajando los estamentos: psiquiatría, psicología, médicos. Entonces, para cualquier acción o para cualquier toma de decisiones hay que pasar unos estamentos y una burocracia infinita. Ninguno de los equipos médicos aislados puede tomar ese tipo de decisiones. Entonces, para cuando se recomienda un tratamiento y lo analizan y lo ven y pasa al psiquiatra y el psiquiatra le manda al subdirector y el subdirector ve si hay medidas contra él o no, o si por seguridad le puede dar el tratamiento o no, pues pueden pasar meses sin tratamiento alguno. Tienen un condicionante, que es que ellos nunca van a ver si el preso está bien, incluso si ven a una persona presa o un preso que esté mal, que sea evidente además su deterioro o que le vean en condiciones extremadamente graves. Ellos no acuden a salvaguardar su salud y siempre nos ponen la excusa de que si no ha pedido una cita conmigo, sobre todo en psiquiatría, si no ha pedido una cita conmigo es que no está enfermo, ¿no? Y luego, en los informes periódicos que suelen hacer el equipo médico, recogen todo eso. O sea, ellos lo ven, son conscientes, pero no van nunca a acudir a ver si esa persona necesita algo. Con todo lo dicho anteriormente, está bastante claro que la relación entre ambos profesionales es de completa falta de colaboración. Y entonces nos las vemos y nos las deseamos para lograr una mínima colaboración, siquiera para poder hablar por teléfono con ellos, o para poder enterarnos del tratamiento que les han puesto, o para ver qué resultado tiene una prueba que les hayan dado, ¿no? En nuestro caso es bastante difícil, en el caso de los psicólogos. En el caso de los médicos, últimamente se están logrando algún avance. Pero se está logrando un avance también porque hay médicos de Heikkiadi que tienen en su cupo como médicos de cabecera a presos que necesitan asistencia médica. Entonces ya llaman a la cárcel en condición de médico de cabecera y entonces ahí parece que miden un poco más el dar información. Hay que señalar que en la cárcel, tanto por las condiciones que hemos dicho antes como porque suelen ser en un entorno hostil, pues probablemente no concibas que el profesional de la cárcel vaya a ayudarte, psicológicamente tampoco. Entonces, tanto por esa falta de confianza como por la falta de disposición de los profesionales de psicólogos y psiquiatras de los centros penitenciarios, hay una falta completa de psicoterapia. No existe la psicoterapia en la cárcel. Existe medicación y mucha, pero la psicoterapia es completamente nula. Con todo esto, las consecuencias, las más graves que podemos señalar, es que de 15 personas que han perdido la vida en la cárcel, 8 son por autólisis, porque hay una persona que ha comentado, Mati, que eran 9, pero lo fue muy antes de ingresar en prisión. Era una Isala Nueva, que se tiró de la ventana de su casa cuando iban a detenerle. Entonces, estrictamente en la cárcel han muerto por suicidio 8 presos y presas. No pensaba meterme a comentar estos casos. Voy a poner un ejemplo de Igor Angulo para que todos nos hagamos una idea, pero yo creo que con todo lo dicho, pues muchos de nosotros ya podemos imaginar un poco las razones de por qué puede llegar una persona a suicidarse. Pero Igor Angulo llevaba 10 años en la cárcel, le denegaron unos libros en euskera, había un periodo de tregua en ese momento y él se puso muy nervioso porque no le daban esos libros. Entonces llegó a decirle al funcionario que bueno, tranquilo, que si no me los das ahora ya me los darás en la calle porque vamos a estar todos fuera muy pronto. Justamente esa semana aplicaron una nueva ley que fue la de cumplimiento íntegro de las penas y Igor se dio cuenta que le quedaban otros 10 años de prisión, algo que pues por lo visto no pudo soportar. Más consecuencias de todo esto que os he contado es que una persona que padece trastorno obsesivo compulsivo lleva más de 5 meses en aislamiento, aunque la misma ley regule las condiciones de los castigos y de hecho vete este tipo de castigos para personas con trastornos psicológicos. Otra consecuencia es que 9 personas que han sido desasistidas por enfermedades físicas han desarrollado patología psicológica en los últimos meses. 4 presos tienen aplicado el protocolo de prevención de suicidio en la actualidad y esos mismos 4 presos han intentado suicidarse en varias ocasiones. Y 4 de los presos enfermos tienen aplicada la doctrina 197-2006 del Tribunal Supremo que los condena al cumplimiento íntegro de 30 años de condena. Con todo esto, y para concluir y dejar un poco espacio para lo que podáis sugerir, aportar, desde Heikki Adi concluimos que la política de excepción genera pérdida de salud paulatinamente, que el aislamiento prolongado genera inestabilidad mental, que las condiciones de los servicios penitenciarios de salud mental no cubren la demanda existente ni tienen las condiciones para hacerlo, y que no están cubiertos en aras de la seguridad derechos de salud tan básicos como la elección de tu psicoterapeuta, el seguimiento o cambio de tratamiento o un trato digno a los presos y presas. En conclusión, hemos hecho 3 puntos que conforman un poco en resumen todo lo que se podría esperar que cambiara para que la asistencia a los presos y presas fuera al menos adecuada. Y esos 3 puntos se resumen en esto. Los motivos de seguridad o las normas específicas no pueden estar por encima del derecho a la salud ni condicionar el estado sanitario de los presos y presas. Cualquier preso o presa tiene derecho a ser asistido por un profesional de su confianza, tanto con visitas profesionales como por cualquier método o tratamiento que él o ella elija. Asimismo, pedimos que los profesionales de salud de los centros penitenciarios tengan una relación natural con los profesionales externos, para asegurar así la salud y la ética profesional, que la cárcel es la institución que debería salvaguardar el cuidado y la completa asistencia sanitaria de los y las presas enfermas, por lo que, amparándonos en el principio de no dañar, solicitamos la suspensión de todas las medidas que creen un sufrimiento añadido o puedan suponer el empeoramiento de su estado de salud. Creo que no son peticiones demasiado extravagantes, creo que son solo derechos básicos de las personas, como ha dicho antes Mati, que todo ser humano es radicalmente digno y creemos desde Heikki Adi que toda esa dignidad por lo menos tiene que ser vivida por todas las personas y por supuesto por los presos y presas del colectivo de presos políticos vascos también.